Canario Oriental. Transmite Radio Pachone Internacional. Antidisturbios. Ya llegó. Todo controlado, perímetro controlado. Otra copa terrestre. Che, Alex. ¿Cómo terrestre? Torrente, otra copa torrente. Ah, torrente. Nos hacemos unas pajillas con la mano o con la boca. Pero, nada de mariconadas. Sin mariconadas. Para aliviar tensiones. Cambio. Suena música en todas partes. Los lugares los hacen las personas. Hablemos con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Un banquete. Papas al horno y archivo adjunto. Thank you. que es inestable. Claro. Bueno, hablemos de la inestabilidad de la orquesta, o de la estabilidad, o de... Sí, últimamente está un poco más estable la cosa, pero la orquesta inestable es porque realmente empezamos como a darnos cuenta de que había shows que uno no estaba, el otro sí, se viste por ahí que es muy improvisado dentro de una estructura, hay mucho, otra, va, vi, y como que esa inestabilidad, digamos, que para mí es como que rememora un poco la esencia del estilo, que no está muy pautado todo, porque si no es medio sonso. Bueno, y la verdad, y la verdadera historia, es que empezó siendo la orquesta, decíamos, jodíamos con la orquesta estable del Colón, y después terminamos diciendo, no, la orquesta inestable del Colón, y así. Ahí sucede, fue apareciendo. Igual sucede que tienen invitados, diferentes invitados en cada presentación. Sí, todos los viernes. Por ahí tres pianistas que fueron entrando y saliendo. No sí, sé, algunos se escapan. Claro, algunos se escapan por ahí. Siempre somos inestables. Está buenísimo. Y la idea es justamente, o sea, tratar de evocar ese fantasma simpático de la época, ¿no? No es algo viejo y vencido, sino regenerarlo desde el espíritu, o sea, que funcione desde lo que pasaba. Es rock de otra época. We'll be right back. la orquesta empieza como dúo con los dos guitarristas, Leo y Seba, que son gran parte de la composición de la banda. O sea, también lo que tenemos como alternativa, digamos, al estilo, es que componemos, tenemos un disco de canciones nuestras, sin ser prejuiciosos sobre el estilo, sin querer fusionar ni innovar, solamente con lo mismo, o sea, con las mismas herramientas de la época. Y es lo que lo hace auténtico. Eso empezó hace 3 años. Y bueno, como es la inestabilidad de la banda, empezó a crecer de manera exponencial. Terminamos, no sé, el año pasado ensayando en la casa del que hoy es el trompetista, y un ensayo dijo: che, loco, esto está buenísimo, lo quiero tocar. En su propia casa estábamos ensayando y hoy es el trompetista de la banda. O sea, es como que se dio hace 3 shows, vino un clarinetista que hoy tocó, y hace 3 shows que viene. ¿Me entendés? ¿A dónde va? Podés venir, digamos. La banda somos 7, porque algo hay que más o menos estipular, pero los shows son libres. O sea, venga, vamos. Sin pretensiones, justamente. Bueno, y así se fue dando. Digamos, esta formación tiene 1 año. Tiene 1 año que somos los 7 que grabamos el disco. Empezamos a grabarlo el año pasado, en 2011. Y nada, fue así también, muy casual. Como... ¿Y las fotos de que invitaron alguna vez a alguna chica de las taradas, puede ser? A Mel Muniz, y también es una inestable. Ahora en abril va a estar las 3 fechas, porque Leo, que es el cantante, se va a Alemania porque ganó un concurso de composición para niños en un conservatorio, y se va, y viene Mel esas 3 fechas, y yo con Mel tengo una banda también. ¿Cómo se llama? Se llama The Uke Family. Es una familia de ukeleles. ¿Viste el instrumento chiquito que toco? Somos 5 ukeleles y contrabajo. Y todos cantamos y nada. Mel es una más. Es una más y es una divina. Y la... Thank you. lindo. Qué lindo que se pone. ¿La escuchás hace tiempo? Sí. Por ejemplo, que Reinhardt, Oscar Alemán. Lo primero que empecé es que vi que en los 90 se empezó a surgir como una movida en Estados Unidos, los Skrillex, los Zippers, esa mano. Todo eso. Claro, claro. Después de un tiempo empecé a ver como que se estaba generando por otros lados, como que había mucha más, y si había, había mezclas como para sí. Swing en clubs. Sí, sí, sí, acá llegó un poquito más tarde, claramente, pero hoy creo que es una movida muy alternativa, como si fuese, es muy loco, porque es algo súper clásico, por un lado, pero hoy descontextualizado es underground, mal, o sea, es como si querés revivir un muerto, y sí, está reviviendo, es lo que pasa. Otras bandas, bien sea que estén haciendo algo por bueno el, o algo que se hizo en algún momento y que fue inspirador. Sí, escuchen a Sol Hoopy, que es uno de mis referentes, a Django Reinhardt, a Benny Goodman, a Oscar Alemán, Charlie Christian, Cab Calloway. Armstrong. Hay Armstrong, hay tanto. Y si pueden en vinilo. No, claro, no, claro que sí, claro. Thank you. buscarlo, si tienen su disco en línea, si tienen sí. un lugar. Bueno, eso es otra de las filosofías de la banda. El disco lo pueden comprar en Sibals, en Mercurio, que es una disquería de unas amigas. Hay alguna otra disquería que lo tiene por ahí, pero Sibals y Mercurio son las disquerías oficiales, digamos. Lo pueden comprar en nuestros shows y lo pueden escuchar entero y gratis en nuestro space. ¿Qué es? Orquestainestable.com. MySpace/orquestainestable.com. Para quien quiera. Y el que lo quiere comprar, porque el arte es re lindo y porque es mejor escuchar un CD de WAV y no de MP3, bienvenido. Y si no, que pase. Free, música, disco, del negocio de otros. Nosotros tocamos en vivo. Que lo escuchen en su casa y practiquen para que escuchen. Que escuchen, exactamente. Escuchen la música, que les guste. Bueno, ese es lo otro que también tiene el perfil de la banda, ¿no? Que... es bailable, es como evocar una época de antes. Digamos, es la idea, esa fue la idea siempre, que fuera como una banda. Sí, con un espíritu. Con un espíritu de hoy. No, como que el espíritu es de hoy. Sí, es actual. Es con la gente joven de hoy, pero con algo que estaba medio olvidado de alguna forma. Claro, y que es hermoso. Muy divertido y hermoso. Divertido. Y funciona. Y bueno, eso. Gracias a vos. Pero por todo, estuvo increíble. Bueno, buenísimo. Gracias. Pero ya vengo a bailar en otra. Sí, bueno, directamente a aprender. Por favor. Gracias. Papas al horno y archivos juntos. Papas al horno y archivos juntos. Papas al horno y archivos juntos. blogspot.com. Porque son deliciosas. Papas al horno. Papas al horno y archivo adjunto. Papas al horno y archivo. Y archivo adjunto. Papas al horno y archivo adjunto. Papas al horno y archivo adjunto. Transemisiones circoinstanciales de Stiveland. Transemisiones circoinstanciales de Stiveland. Papas al horno y archivo adjunto. Se ha detectado un elemento sospechoso. Norgoimando. Gracias. ¿Se escucha bien? Thank you. La base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Cibrón? ¿Cibrón? Tiene, bueno, guardar un pedacito que largo con la mano. Con la mano, con la mano, con la mano, la mano, con la mano, con la mano. Digo, con cuchillo y tenedor. Metele ahí. Está re picante, boludo. Está muy bueno. Un sabor muy único. ¿Qué es, boludo? Picante. Sí, bueno. Re picante. Papas en el horno. ¡Tengo hambre! Hace una cosa. Pelas las papas. Que no te quede nada de tierrita. Las cortas bien en cubos. Así, lo más simétrico y para que se cocine bien. Luego pones aceite en una fuente bien caliente. Tiras las papas adentro, le pones orégano y... Ya está, güey. Ají molido. Curry o pimienta. Curry. ¡Ah, la mierda, boludo! ¿Pero qué es eso? ¡Qué chabón! Papás al horno. Papás al horno y archivo adjunto. Transemisiones circunstanciales de Steven. Transemociones. Hacemos transmisiones con emoción. Papas al horno y archivo adjunto. Transemociones circunstanciales de Steveland. Y archivo adjunto. Se ha detectado una nueva amenaza. Elemento sospechoso. Muchachos, esta noche compartiendo con el Kevin con la bomba del tiempo, les vamos a comenzar con este cantito que tomamos prestado de los hermanos Guaraníes, también de los hermanos Dakota. Y bueno, pues con la condición nos lo prestaron de que pues fuera utilizado con propósito ceremonial, así que los invitamos a hacer una ceremonia personal, comunal, como ustedes gusten. Y pues la mejor forma que nos acompañe cantando esta cantita, muy fácil de aprender. Oh! Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir acá compartiendo con la banda, con la bomba del tiempo. Invitados de esta noche, invitados especialísimos, de lujísimo. Muchas gracias a Santi y toda su banda. Thank you. Muchas gracias. Los chicos de la boda me quieren. Pues bien agradecidos de poder estar aquí en el festival vecinal. Está todo madre. Bien contentos de poder tocar, presentar nuestra música aquí frente a ustedes. Qué chingón que haya venido. Deseamos de todo corazón que se la pasen súper chido. Y que bailen, y que disfruten, y que canten. Y que bueno que estas canciones que son unas gemitas, pues lleguen así como flechita directa al corazón. Y que les alegren el día y la semana y el mes. Y que nos acompañen en sus caminatas cuando vayan solos. Y qué mejor que acompañados por uno mismo, por su corazoncito. Así que, pues vamos a empezar con esta. Pues vamos a salir con una vuelta. Salud, compañeros. Así algo suavecito, con una verdadera gema así preciosa que nos dejó la Violeta Parra. Que haga magia entre nosotros siempre esta rolita. Y pues ahí les va para todos aquellos que seguimos siendo jóvenes de corazón. Para los jovencillos, así cronológico y también los de corazón. Esta es Volver a los 17. por cierto, acá el muñecón la compuso un día que algunos amigos de la Asociación Anima Naturales, que también me parece que andan por aquí, pues estaban trabajando y nos estaban pidiendo ahí apoyo, pues para parar las corridas de toros allá en México, que se siguen organizando, es terrible, esta matanza de animales. Bueno, pues esta se llama Mariposa de Luz, esperemos que les guste, es una rolita original. Thank you. Muchas gracias. La base de datos de virus ha sido actualizada. DJ Batata. En una selección de papas al horno y archivo al punto. De parte del más que manda. De cada corrillo de la otra galanga. ellos solitos se enfangan. Cada corrido de nuestra calanga, si no saben que se salgan. Cada corrido de nuestra calanga, los de la letra pensando. Put a fire upon the head. drum and the bass for all of them. Say so we are raiders. Put a fire for the haters. Make them know say we not come here so we play none at all. Rise and never fall. We rise and never fall. Me and the crew done organize. Don't crystallize and synchronize. Formulate the plan, yes indeed. Make sure every genre gets what they need. Back up, give me space, make me breathe. Have me relax, get it up and take the lead. You are run off, you're more running in. I'm in league. We are go round payola. We are go round payola. Go round payola. Go round payola. Go round payola. We are raiders. Put on fire for the haters. Make them know that we're not coming here so we play on that dollar. What's up, baby? What's your name? Can I ask? Skin smooth and a bumpy like chicken pox. Me want to work you till you reach a climax. Make you get wetter than Visine eye drops. No girl couldn't write for go call I subs. With a sweetheart, so I a super pie subs. The power from iBack makes she spine crack on a show on a HBO in IMAX. Boom! She get the full clip out of IMAX. She a gone like Pentiums and IMAX. She like Latina, the leather recliners. And the beats are straight Italian designers. Every man did have a girl. We wouldn't need no kingfishes, neither crime subs. Step out to the chrome, Simone, she shine cock. She a give me black credit card for try max. Ooh. Girl, them cute like a Barbie doll, so hold them, I want a girl. And them a jump and whine like a carnival, so hold them, I want a girl. This is someone a lecture, like them name Hannibal, so hold them, I want a girl. Lo he sentido, tu latido, tu respiración. A tus pies yo estoy rendido contando las horas que faltan rompiendo la cama con un deseo. I just want to see you again, my baby. Check it, check it, I wanna fly with you, I wanna fly with you. My love for you, so close to the sun, close to the moon. Boom, boom, boom. Mi corazón echando balas, fuerza de cañón. En otra dimensión, mi pulsación, tic-tac, tic-tac. Se paró mi reloj, dando la hora en que dijiste no, no, no. Y mi amor quedó en espera, como nube pasajera. Como gorrión que se posa en la rama de un árbol y vuela dejando su canto. Bling, bling, bling, bling, bling, bling. Qué guajira tan mala.

un sillón define un rincón. Papas al horno y archivo adjunto. Transemisiones, circo, instanciales, destivelan, destivelan, destivelan, destivelan. De alguna manera aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas.